también me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Ay, qué emoción! Sí, de hecho, sí. La semana. A que sé que yo extrañaba la voz de Meche, así que ¿a poco no les da emoción? Ay, la verdad es que, te soy honesta, yo también ya extrañaba estar aquí, pero bueno, a veces te cambia esa idea o esa... Iba a decir monotonía, pero no es la palabra correcta. Esa rutina que tiene uno que muy contento la hace de que ya sabes, ¿no? Que ciertos días tienes cosas sí. por hacer, pero bueno, a veces ciertas cosas te distraen y anda uno tomándose unas vacaciones largas, como así decían cuando yo era chiquita de la primaria, uh-huh. Las vacaciones realmente eran largas, no como ahora. Sí, oye, yo ya perdí la cuenta y ya entraron a clases y yo ni me ajá, dice, ni supe a qué hora salieron, pero la verdad es que sí estoy feliz. Nos falta Ale, desgraciadamente no pudimos estar las tres físicamente el día de hoy. Marianita ya sabemos que está de nueva cuenta allá en Suecia. Y regresará cuando se haga el cambio de horario allá. Pero les mandamos saludos. Claro que sí, les mandamos saludos a ambas. Al fin que sabemos que ambas están bien allá donde están ahorita. Sí. La están pasando bien. Sí, seguramente. Pero que por sí. lo menos así no pierdo yo mi credibilidad, porque luego parecía como yo como político en campaña, nomás prometiendo y prometiendo. Oye, y te voy a platicar antes de empezar ya de agradecimientos y con nuestro invitado del día de hoy. Te voy a platicar algo porque tú lo sabes, ya apareció esa maleta extraviada, de repente pasa que viajas y se extravía una maleta. Y entre más largo el viaje. Exactamente, más posibilidades tienes. Entonces, uh-huh. El día de hoy les entregaron ya su maleta extraviada, en la cual llevaban ellos muchos dulces, comprados para regalar a las amistades suecas, que ellos jamás han probado un dulce con chilito y cosas así, entonces era lo que les llevaban. Estaban muy contentos, pero ¿sabes? Que hoy me enteré yo que existe un tráfico de maletas extraviadas en el aeropuerto. Yo no sabía eso, no sé si tú estás enterada. Sí, sí, sí, o sea, yo preguntaba, o sea, ¿pero cómo? ¿Te venden la maleta como tal, así, al mejor postor o qué? No, me explicaron que venden lo de adentro de la maleta, o sea, abren la maleta y dicen, esta le puedo sacar un buen billete, entonces la dejan como por extraviada y ellos hacen un negocio, es un mercado negro que existe de mercancía que va en las maletas extraviadas, entonces... Para que aprendamos a viajar lo más sencillo posible, para que no tengamos este tipo de complicaciones. Ah, o sea que sí van de... O sea, sí van por las maletas, o sea, de... Sí. A ver qué trae, y si lo que trae lo podemos comerciar. Exactamente. Ay, qué barbaro. Y más, por ejemplo, en esta situación, digo, no quiero quemar a nadie, ¿no? Pero en este viaje ellos pasaron por Chicago. Ajá. Entonces, pues no sé, así, vienen mexicanos, deja ver qué me encuentro. No sé, yo... Andes a ver que a los mexicanos nos gusta cargar todo. No sé. Pero por eso te había dicho, mexicanos, órale. Ajá, deja, aquí hay algo bueno. No sé, la verdad es que no sé cuál sea la forma en la que ellos deciden cuál es la maleta que se quedan. Mira, no se me haría tan extraño, digo, si las personas ya sabemos, cuando alguien viaja al extranjero, luego dices, ya tienes como clasificadas o algo trae, a las sí, casas, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, a ver, los de tal fulano país suelen hacer esto, los de fulano país suelen hacer esto. Sí. Y la verdad es que aunque suene chiste, yo creo que sí, deben de saber que los mexicanos cargamos con lo que se pueda. Y hasta con el perico. Que no están aprobadas en los aeropuertos, ¿no? Por supuesto, si no, no seríamos buenos mexicanos. Pero bueno, en fin, te platico que ya, y gracias a todos los que estuvieron preguntando que si ya había aparecido la maleta, el día de hoy la entregaron. Parece que no está tan maltratada por fuera, entonces, bueno. Pues que lo de adentro llegó es lo importante. Ay, la verdad, sí, yo también decía, mira, no importa que llegue la maleta toda encintada, pero por favor que lo de adentro está. Y parece, se me quedé yo en que estaban revisando a ver si estaba todo completo el contenido. Yo así que sí le han de verdad bajé con dos que tres cosas. Sí, ¿no? Yo también, pero bueno. Que la mayoría llegara ya es ventaja. Lo único malo, dice Marianita, chin, ya no voy a estrenar tenis. Pero bueno, el día de hoy estamos en nuestro programa número 136. Muchas gracias al chico de controles. Sí, Yair, que está aquí respaldando. Ya lo extrañaba, yo también. Ya tenía ganas de verlo. Muchas gracias. Sí, ya nos dijimos cosas bonitas mutuamente. Oh. Le mandamos... ¿En serio? No, no es cierto. Oye, ya le mandamos saludos también al señor Sergio Fong, le agradecemos el espacio, nos tocará verlo un más día tarde, de esto, sí. ¿Sí? Ahorita está la familia en representación. Exacto. Y pues la verdad es que ya tenía también muchas ganas de estar aquí contigo, Citlali, y... Y por supuesto con nuestro invitado, porque la verdad es que en estas mini vacaciones, la verdad tuvimos... ¿Mini? gracias, sé que merezco más. Son mini vacaciones porque si tomas en cuenta el tiempo que llevamos al aire, que también es poco, pero comparado con otras personas, pero haciendo la relación, la verdad sí son mini. Y yo ya me las había tomado, faltabas tú. Ay, vamos, falta Ale. No, ya anda de vacaciones, ya. Le tocó poquito, pero ya anda de vacaciones. Pero bueno, la cuestión es que sí, la verdad se nos atravesaron muchas cosas y no habíamos tenido oportunidad de poder invitar pues a nuestros queridos invitados que son parte de este programa y de la comunidad. Sí, perdón, y era mi culpa. Y también contigo ya, nos habíamos tardado ya un poquito en poderte invitar, así que estamos súper contentas de que hayas vuelto, de que estés aquí con nosotras. Oscar, muchísimas gracias por regresar. No, gracias a ustedes también. Este es un espacio que me agrada bastante porque estoy platicando entre amistades. Exacto. Entonces está a gusto, ¿verdad, caray? Que sí. A gusto. Oye, pues empezamos con esa canción de No tengo dinero. No tengo dinero. Ay, empiezan las cosas complicadas. No hablemos de cosas tristes. Ay, sí. Dice aquí, se acabaron las vacaciones. ¿Cuál es mi relación con el dinero? Pues si no tengo ninguna, ¿verdad? La verdad. Hace falta uno de los dos componentes para tener una relación. Sí, fíjate que yo voy a empezar por retomar esta parte que dije hace ratito. Cuando yo era chiquita, teníamos como el tiempo suficiente, o los papás tenían el tiempo suficiente de salieron de vacaciones, quizá viajar un poquito por este tema de, ay, vamos todos a descansar, es la única época del año en que me puedo robar al crío, exacto, y no pasa nada, ¿no? Después teníamos la oportunidad, o tenían los papás la oportunidad de organizar los nuevos útiles, si te faltaba uniforme, zapatos y bueno, todo, hasta la mochila, ¿no? Sí. Yo recuerdo que era como muy planeado, era aproximadamente mes y medio lo que descansábamos. Entonces, había oportunidad de descansar. Exacto. entre los gastos de fin de curso, porque también eso era, también cuenta aparte. Sí. Y más si estabas en sexto, ¿no? Sí. O en tercero de kinder. Cambiando de grado, exactamente. Sí. Se veía bastante este asunto de los gastos de fin de curso y los gastos de inicio de curso. Sí. Entonces, como bien dices, teníamos algo de tiempo. Y ahora, aparte de que a veces hay también más críos, también el tiempo entre uno y otro se redujo. A veces ni siquiera es un mes. Sí. Entonces es así como de, ¿cómo le hago? Bueno, le hiciste como pudiste, conseguiste lo que pudiste, así como que la lista de útiles a medias y los uniformes igual, ahí en lo que se va el cuaderno del hermano. No, espera, a tu hermano le quedaron 5 hojas, ajá, espera, sí, ¿no? Sí. El que sigue. Pero bueno, aquí la cuestión es, híjole, hice lo que pude, pero aún así, pues no tengo dinero para algo más. Entonces me acabé los fondos, me acabé lo que tenía. Y aquí, ¿cómo le hago con los demás gastos? Porque la escuela no es lo único. No, y no te esperan, lo que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? No, ni en la escuela, ahí te están. ¿Y el papel higiénico? No, espera. Y antes, bueno, creo yo recordar que antes no nos exigían esto de una cuota voluntaria. No, para nada. Y ahora, voluntaria. Claro, sí. Claro. Y ahora esto que dices, Itali, es cierto. O sea, te piden una cuota voluntariamente a fuerza. Y aparte tienes que llevar papel, pinol y no te esperan, ¿no? Creo que en eso tú estás más actualizado, Oscar. Sí, tú tienes pequeñitos. Nos puedes platicar. Sí, por favor. Bueno, antes de actualizar esa parte, pues los tiempos sí han cambiado precisamente. Antes sí se planeaba, como tú decías, y la estructura que antes tenían te daba para estar planeando, ¿no? Pero actualmente el tiempo se mueve todo tan rápido y los dos papás trabajan, etcétera, etcétera. Entonces ya no te da tiempo de nada. De hecho, lo que antes eran las vacaciones, ahora prácticamente se acortan las vacaciones porque se enfocan en, sabes que los dos estamos trabajando, no podemos coordinar tantas vacaciones, mejor lo metemos a curso de verano. Sí, ay, cierto. Entonces es un gasto extraordinario. Sí, ándale, eso. Que tienes que conjuntar con la parte de vacaciones, ¿no? Entonces, eso es la parte complicada. El título me pareció excelente cuando lo platicábamos, de cómo lo íbamos a estructurar. Y aunado a lo que tú decías, ¿no? Pues vengo regresando de vacaciones, todo este rollo. Dijimos, pues va a estar al puro centavo, ¿no? Sí. Lo bueno es que yo me tomé las vacaciones en la ciudad. No vengo tan gastada. Luego te sorprenden las cosas, sí, ¿eh? Sí, créeme que sí te sorprenden las cosas, pero en mi caso valió la pena. Se justifica cada centavo, cada minuto, la verdad sí. De hecho, hay un dicho mexicano que siempre dice, pues mira, me fui a la playa, estoy súper endeudado, pero disfruté el bar, ya después me preocuparé, ¿no? Tal lo cual. Bailado, ¿quién te lo quita? Lo bailado, ¿quién me lo quita? Pero lo cierto es que no debe de ser así. Y ante esto les voy a hacer la primera pregunta, antes de actualizar la parte de... Okay. ¿Qué contestes, Citlali? Cuando te preguntan, ¿para qué te sirve el dinero? ¿Tú qué dices? Híjole. Mira, puedo decir muchas cosas, pero la respuesta estándar, la mayoría decimos el dinero sirve para gastarlo o los bienes sirven para remediar los males. O sea, nosotros es lo que pensamos, ¿no? En el aquí y en el ahora. Sí. YOLO, a fin de cuentas. Ajá, sí, sí. Perfecto. Bajo esa línea, volvemos a las cuestiones de valores y estructuras que recibimos desde chiquitos. Ajá. Si uno piensa que el dinero es para gastarse, de entrada estamos viendo el dinero como una cuestión negativa porque es una salida de dinero. Ajá. Entonces, bajo esa línea, ahí estamos teniendo como una connotación negativa del dinero. Otra pregunta, voy a cambiar de... Sí. Así como de estorbe en las manos. ¿Qué opinas de los ricos? Ay, joder. ¿Qué enseñanza te daban tus... O sea, ¿qué opinas de los ricos? Decían, ojalá nunca esté con ellos porque me caen gordos. No te creas, eso dice mucha gente. Sí, no, te soy honesta, yo tuve en la primaria varios compañeros que sigo con la fortuna de tener su amistad, gente muy pudiente económicamente, pero a mí me quedó, bueno, los dos casos, ¿no? Quien mostraba muchísimo su poder económico, incluso siendo niños, o sea, claro. Se notaban las diferencias, Rico, ¿no? Rico, ¿no? Exactamente. En la tiendita de la escuela. Sí, sí existe eso, o sea, es real, sí se notaban las diferencias entre unos y otros. Pero también tenemos el caso de quien decía, es que la gente no tiene por qué enterarse si tú tienes o no, y aparte no tienes por qué hacer menos a la otra persona. Entonces, en mi caso, creo que está como muy equilibrado el conocer buena onda, digamos, y más sangrones. De hecho, hace rato lo platicaba con mi marido. Entonces, me caen algunos bien, otros no tanto. Okay. Y creo que algunos han sido muy inteligentes porque no nacieron ricos, sino que han sabido trabajar y llegar a tener un poco más que otras personas. Y sí, otros, conozco casos que no fueron tan listos, para mi opinión, porque nacieron así y se acaban las cosas, lo que decías o mencionaban ahorita. O sea, no le pienso en tenerlo como un bien, sino es así como, ahorita lo gasto, ¿qué tal si luego me muero y ya no alcancé a gastarlo, no? Bueno, aquí la cuestión es que justamente no te preocupas por generar más o por asegurar lo que tienes y multiplicarlo, ¿no? O sea, no, porque uno, crees que ya tienes mucho, ajá, ¿no? Uno piensa que el dinero es así como, bueno, no es que no pueda ser eterno ni fluya, pero la verdad es que sí tienes que hacer algo para seguir teniendo dinero cantante, claro, y sonante en tus manos, ¿no? Claro. O sea, no, si no, nada más. Si nomás le sacas, no, pues. Si nada más cayera del cielo, todos tendríamos, ¿verdad? ¡Ay, qué padre! ¡Espera, va a llover dinero! Sí, ¿a qué horas para salir? A esa lluvia sí saldríamos todos. No, imagínate. Que llueva. Sí. Ojalá que llueva dinero. Ya nos vi a los cuatro ahí. Ay, no. ¿Por qué la pregunta? Porque bajo esa línea, y más en nuestra cultura, la mexicana, ajá, tenemos la connotación de que quien tiene mucho dinero, tal vez no tiene ese dinero y no lo obtuvo de manera lícita, ¿no? O sea, tuvo que pisotear, claro, a mucha gente para llegar a tal posición y todo este rollo. Sí, hay el caso. Entonces, también es una connotación negativa del dinero, ¿no? Entonces, como que... La mayoría decimos, ¿para qué quieres ser rico si eres son malas personas, malas, ¿no? Personas. Y entonces tú vas creando ciertas barreras. Uh-huh. Y nos vamos a meter en una cuestión tipo metafísica, en cuestiones más cuánticas, de que estás creando una barrera. En rechazar el tener y dinero. Y esa es tu relación con el dinero. Tienes una relación negativa con el dinero. Así que no fluye. Exactamente. Ni no llega, fluye, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tu primera visión del dinero es gasto, uh-huh, pues tienes una connotación negativa porque no estás generando, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente siempre vas a estar viviendo al día porque siempre estás gastando. Okay. Exacto. Entonces, esa es una parte importante que quería tocar un tanto cuanto fuera de lo muy técnico, pero sí, que sí es interesante de la parte del dinero, ¿no? Y que sí es importante, porque si te fueras precisamente a averiguar ese tipo de cosas, la verdad sí te darías cuenta que la idea en el imaginario colectivo de los mexicanos, a diferencia de otros países, por ejemplo, quiero suponer Suiza, por ejemplo, en el imaginario de la mayoría de mexicanos sí tenemos estas ideas muy introyectadas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues actuamos en consecuencia. Por eso la mayoría no tenemos dinero en estas alturas del partido cuando tienes que regresar a clases. Claro, por supuesto. No, y sabes que aquí hay una cosa muy importante. Tenemos muchos casos tangibles de que esto es real y lo aplicamos todos los días. Vas a la tienda y ¿cuánto dinero gastas? Y son esos famosos gastos hormiga. Que si al mes lo sumaras o lo guardaras en un botecito en lugar de ir a la tienda por cosas, alimentos que no necesitas, que son nada más porque no tuviste que hacer y vamos, ¿cuánto dinero sacarías al mes? En México, estadísticamente, ahorita que mencionaste el gasto hormiga, uh-huh, representa más o menos de lo que generaste en todo un año, el 15% para el mexicano. Si tú ahorraras ya ves que en pláticas anteriores dijimos que por lo menos, sí, ahorraras el 10% de lo que generas, sí, mes con mes. Sí. Aquí estás gastando más, o sea, el 15% lo que estás generando, nada más por gustitos que son irrelevantes. Es decir, que si estás gastando el 15, sí podrías ahorrar el 10. Claro, con la mano en la cintura. Por supuesto. Y ahora sí voy a la actualización. Ok, ok. Con la cuestión de los costos. Yo tengo un chiquillo que ahorita estuvo en maternal y, uh-huh, está pasando a kinder. Mm. Es inconcebible. Yo no lo puedo, o sea, de verdad no me entra en la cabeza, uh-huh, lo que yo viví en mi infancia y después hasta la carrera, uh-huh, lo que uno está pagando ahorita en un colegio particular para generarle una visión a los niños, tal, sí, cual distinta, uh-huh, ve uno los costos que te endosa la misma escuela. De hecho, ahorita estoy muy molesto porque nos endosaron unas licencias que en antaño no lo hacían, uh-huh, o sea, te las daban gratis y ahorita ya te las están endosando. Y ahorita que mencionabas también de cuestiones más como de kits de limpieza y todo este rollo, uh-huh, te están endosando a ti actividades que operativamente tendría que cubrir la escuela. Claro, por eso te están cobrando, ¿no? Ajá. Exactamente, no, ya deben de tener un margen muy interesante las escuelas privadas, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bajo esta línea, así como bien mencionan, pues hay un listado de útiles, no nomás útiles, después vienen de los útiles la parte de higiene, uh-huh, y accesorios, sí, que vienen complementando, más algunos extras que tendrían que conformar parte tal vez de la colegiatura, pero, uh-huh, no te las están endosando como licencias extraordinarias, ¿no? Entonces, si es algo que ahorita, sí digo, wow, no puedo, para mí ha cambiado mucho la parte, yo sé que los gastos educativos es una parte muy importante y muy costosa en México, ajá, si va en la parte particular, pero es algo que, y más por la problemática que ahorita se acaba de generar con la parte de los libros de texto, ay, gratuitos. Sí. No quiero entrar en polémica. No hablemos de eso. Pero precisamente por eso uno toma luego decisiones de tomar particular o no, etcétera, sí, etcétera. pero sí también se tiene que sopesar y tiene que concientizarse también los de la particular, que también no se puede sostener ese modelo a la larga, ¿no? Entonces, es que, ¿sabes qué? O sea, yo me sentaría y yo le preguntaría, yo, mis hijos estuvieron solamente en particular, solamente el kinder. Okay. Y de ahí para arriba, todo ha sido escuela pública. Yo estoy a favor y claro que tiene, se me fue la palabra, le faltan cosas, claro, okay, que sí, pero también a las particulares. Pero como en este caso, o sea, yo preguntaría a los directivos, entonces la cuota que me estás pidiendo, mi mensualidad, lo que te pago cada dos meses, no sé, exactamente, ¿qué es cubriendo? Lo que está cubriendo, ¿por qué me estás pidiendo que yo traiga papel del baño? Y entonces, claro, ¿qué me está cubriendo? ¿Solamente el pago a los maestros? Ok, me voy con maestros. A ver, maestro, ¿cuánto le pagan? Y resulta que no te va a cuadrar. Claro. ¿No? Entonces, ay, sí, entiendo tus pesares en este momento, Oscar. No, y yo también, toda mi infancia, toda mi infancia fue pública, uh-huh, y hasta la universidad fue privada, tal, okay, cual. Entonces, sí me sorprendió, y más si comparo los gastos universitarios que tuve con, ándale, lo que actualmente están pagando los chiquillos primarias. No, y estamos kinder, hablando de que va al kinder. Kinder, sí, sí, o sí. O sea, sí, es sorprendente. ¿Cuánto tendría que ahorrar un papá, ya de lo que percibe, para tranquilamente poder estar pagando una escuela particular? Correcto. Para garantizar los estudios a largo plazo. Ajá. Sí, eso ya lo habíamos platicado, sí, en reuniones pasadas, sí, sí, que lo ideal es arrancar prácticamente desde que nacen, porque, o sea, tienes que estás más... estás pensando en ser papá. Sí. Exactamente, sí, porque tienes más tiempo para ahorrar para la universidad, ¿no? Precisamente, sí, papás, por lo que acaba de decir Oscar, porque si a nivel kinder están pasando todas esas cosas, sí, imagínate conforme vas avanzando, que sabemos perfectamente que conforme avanzas en grado, pues avanzan también los gastos, las, sí, cosas que tienes que comprar para el aprovechamiento de los chicos. Sí. Correcto. Entonces sí está como de, híjole. Pide una cita con el director o con la directora. No, claro. No, definitivo. Eso es un hecho. Pero sí es una visión que ahorita está ocurriendo. Sí. Y que tal vez están aprovechando por el momento de coyuntura que se está viviendo ahorita actualmente en México. Definitivamente. Pero pues hay que echarnos la mano todos, ¿no? Tal, claro, cual. Es que debería, precisamente, si yo te estoy ofreciendo esto, a mí me parecería bonito también ofrecerte un paquete, digamos, donde tú como papá no sufras, al contrario, que estés contento con lo que yo, escuela privada, te estoy dando. Claro. Porque me vas a traer a otros papás, uh-huh, que van a estar en la misma situación, tranquilos, porque tengo la creencia de que va a estar muy bien ahí, ¿no? Así, pero es, no que te quieran hacer correr. Bueno, mira, yo no tengo la experiencia de Oscar. No tengo niños pequeños cerca de mi núcleo, pero, por ejemplo, me estabas haciendo recordar que a mí me tocó un poquito al revés. A mí, por diferentes circunstancias, me tocó casi toda mi vida en privado. Pero sí me acuerdo que había escuelas privadas que tenían también como que su nombre, su prestigio, y entonces eran años, décadas de cuestión educativa, entonces pues era como un modelo ya probado, ¿no? Uh-huh. Pero también recuerdo, porque me tocó estar en dos de esas por corto tiempo, por la misma razón, de que eran instituciones privadas, pero hechas únicamente para enriquecer el bolsillo. Alguien que se le ocurrió, sí, así como de, ah, ¿con qué me hago rico rápido? Voy con a una escuela. Ajá. Y me constaba totalmente que pues ni los planes educativos ni otras cosas estaban a la altura, nomás las colegiaturas y los uniformes. Sí. Y ya con eso te ibas dando cuenta, y la verdad es que nunca duré ni el año completo en ese tipo de escuelas, pero de que las hay, las hay. Sí. Y entonces también ahí a veces uno peca de confiado, ¿verdad? Digo, no digo que sea tu caso, no, pero no, no, me refiero a que a muchas veces a uno le gana la cuestión esta de pensar que en una escuela privada van a estar mejor, sí, y a veces uno se confía y no checa varios detallitos que también son relevantes para eso. Pero para es evitar que te vean la cara financieramente. Sí, o sea, yo creo que es tu amor de papá, ¿no? Que, claro, dices, claro que mi hijo lo vale y voy a hacer hasta lo imposible por pagarlo, claro que sí, ¿no? Se lo merece. Uh-huh. Pero entra en toda esta circunstancia de lo que supongo vamos a hablar de, o sea, yo peleado con el dinero, ¿no? Correcto. Que estoy criticando a los que tienen mucho porque yo debería de tener así, entonces no me llega el dinero y estamos peor, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, quitando la parte técnica, uh-huh, nos vamos a la parte precisamente de vibración y todo este rollo. Okay. Una parte bien importante para convivir muy bien con el dinero, y que la verdad es un tip que te dan los grandes, las personas que están vibrando muy alto y que están produciendo dinero, adicionalmente de la escuela que tengan del manejo de sus finanzas, uh-huh, es que también tiene que ser uno muy agradecido de lo que va generando. Si tú agradeces día con día lo que te está dando la vida, se multiplica. Entonces, bajo esta línea, en la relación con el dinero, que es el tema que estamos tocando, ajá, siempre ser agradecido, ¿no? ¿Sabes qué? Es que tengo el sueldo mínimo, pero tienes un sueldo. Hay gente, sí, que no tiene ni eso. Entonces tienes que ser agradecido de que tienes esto. Y eso se va a potencializar porque a la larga tú vas a generar grandes cosas con ese sueldo, aunque es el sueldo mínimo. Sí. Uh-huh. Como lo mencionabas en una de las pláticas, hay gente que está con cuestiones de salario mínimo y tiene un programa de ahorro estructurado a la medida de sus posibilidades, porque hay programas de ahorro para cualquier bolsillo. Para todos. Para cualquier bolsillo. Oye, esto que dices de agradecido, ahora yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan que cuando estábamos chiquitos decías que si te, bueno, no sé si todavía, pero que te encontrabas una moneda en la calle y te decían, no, antes de levantarla, haz una cruz en el lugar donde te la encontraste, no sé si les tocó esa parte o sí, a mí o sí no. Me llegó mis abuelitos. Ah, sí. A mí alguien me dijo cuando yo era chiquita, espera, antes de que levantes la moneda, pon una cruz y di gracias. Y entonces ya esa moneda te pertenece, porque estamos hablando de que a alguien se le cayó, digo, ahora se caen las de 10 centavos, ¿verdad? Ya no se encuentra uno monedas más, pero era como esta parte de decir, ok, se te cayó, yo me la encontré, muchas gracias, y quizá es algo, bueno, para mí, a ti te sobraba, a mí me faltaba, ¿no? Algo sí. Así, claro. Entiendo yo con esto de la vibración. Fíjate que a mí no me tocó eso de persinar monedas, pero... pero digo, la verdad, sí, también me tocó algo parecido. De hecho, me hicieron recordar que la semana pasada me encontré 100 pesos. ¡Ay, qué bonito bueno. Es eso! Para mí sí, pero justamente pensando en lo que decías tú, a nosotros más bien fuera esta cuestión de que se le multiplique a la persona que los perdió. Claro. Y también en mis manos, ¿no? Porque no voy a saber quién fue como para regresárselos, pero ya que yo me los encontré, pues justamente que se multiplique en sus manos y en las mías también, sí, ¿no? Sí, porque pero era esta qué cuestión, pendiente. Era esta cuestión, pues, de alguna forma de decir, pues, qué padre que me los encontré, gracias, ¿verdad? Y el otro llorando. Sí, mis 100 pesos. Oye, pero ¿a poco no van a dejar mentir? Qué bonito se siente cuando de repente guardaste una chamarra. Ah, no, bueno. Te vuelves a poner la chamarra, metes la mano y dices, oh, Dios, ¿qué es esto? Y sacas un billete de lo que sea, ¿no? Y dices, ay, gracias, me hacía falta. Sí, o cuando sacas de la lavadora, de los pantalones de bien la lavadora. Bien lavados. Sí, ahí sí, es la única forma en la que yo he lavado dinero. Ya, yo también, me ha pasado alguna vez. Pero sí, es maravilloso, justamente porque son esas pequeñas... es dinero extra, vamos. Claro, sí, claro. Con el que no estabas contando y dices, muy bien, esto ya me ajusta. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo sí. Así de, ah, muy bien, esto me ajusta para esto. Sí, claro, ya. Ya sé para dónde lo voy a ya poner. Ya tienes, claro, ya tienes el premio. Sí. No, y va más allá, en esta parte del generar vibra de agradecimiento para generar prosperidad. Ajá. En el sentido de, vamos a suponer que no eres un asalariado, ¿no? Sino que tú vas en busca de la chuleta todos los días. Si tú estás agradeciendo precisamente la interacción que tienes con tus clientes, bien que mal, y te lo juro, va a suceder, precisamente por cuestión cuántica, de que te van a iniciar a llegar, precisamente, te van a estar buscando... Precisamente porque tú estás dando ese agradecimiento de que te está llegando la gente. Sí. Tarde que temprano te van a estar llegando. Y es porque tú estás trabajando, echándole ganas, estás agradeciendo de que te están llegando gente y te va a estar llegando. Entonces, es una sugerencia que doy precisamente en el aspecto un tanto cuanto metafísico, vamos a llamarle, ajá, en la relación con el dinero. Sí. Porque si uno está malagradecido y todo este rollo... Quejándose. Ajá. Quejándose, siempre vas a estar corto. Si, tu visión siempre va a ser de, es que estoy tablas, todo este rollo, pues día con día vas a estar así. Y siempre decían los de la vieja guardia, si te está pasando esto es porque no has aprendido, o sea, no has aprendido la lección. Exacto. ¿No? Y lo estás repitiendo, de hecho. Repite lo mismo. No obstante lo anterior, pues también es importante saber cómo manejar el dinero, ¿no? Ay, eso me interesa. Bueno, aquí creo que entraría también otro dicho muy famoso de los mexicanos, es a Dios rogando y con el mazo dando. Ah, claro. O sea, no nada más la mentalidad y la vibración, sino también la acción, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, sí. Bajo esa línea, tú mencionaste algo muy interesante. En antaño, les funcionaba muy bien a los papás durante el mes y medio de vacaciones, planeaban muy bien las vacaciones, la parte de los útiles, la parte de los uniformes, etcétera, etcétera. Planeación. Planeación actualmente lo que implicaría para el manejo del dinero es establecer un presupuesto. Y eso es básico para las finanzas de cualquier economía familiar. Establecer un presupuesto. Y el presupuesto nunca puedes gastar más de lo que generas. Okay. Porque uno ve, por ejemplo, en el uso de las tarjetas de crédito. Piensa que el uso de la tarjeta de crédito es dinero extra. Ilimitado. No es cierto. Sí, yo conozco gente que ha perdido su casa por precisamente no saber... que debes de tener un límite, un tope, ¿no? De por sí la misma tarjeta te marca un tope, ¿no? O sea, digo, las tarjetas tienen un tope de que no se supone que puedes gastar más de eso, pero muchas de las veces el tope de la tarjeta no es el tope de tu ingreso. No, claro. No, ah, no. No, pero y va más allá. tú tienes un, vamos a suponer que tienes un tope chiquito, ¿no? Ajá. Pero no pagas, tú pagas el mínimo. Si pagas el mínimo, se va generando un interés. Después y eso va. Me interesa. Hay que hacer un programa de pura tarjeta de crédito, porque yo no sé manejar tarjetas de crédito. Buenísimo. No, sin problema. Okay. Pero ese es una cuestión bien importante por no tener un presupuesto, porque si tú tuvieras un presupuesto, yo genero ingresos, vamos a suponer, 10 mil pesos al mes. Genero 10 mil pesos al mes. Sé y tengo contemplado que dentro de mis gastos voy a tener 8 mil pesos, vamos a suponer, que son 6 mil pesos en cuestiones básicas de comunicación, renta, comida, renta, servicios, sí. Etcétera. Lo fijo. Y vamos a suponer que de esos 6 mil, otros 2 mil pesos son correspondientes a gustitos, ¿no? Uh-huh. Para tener el grueso. Me lo merezco. No, porque al final de cuentas, pues por eso estamos trabajando. Sí, claro, ¿no? Claro. Definitivamente. Sí. Te queda un remanente de 2 mil pesos, que es para que tú puedas estar jugando. Pero si de esos 10 mil pesos, y vamos a suponer que tu límite de tarjeta son 10 mil pesos, y vamos a suponer que no utilizas todo, que utilizas nada más 5 mil pesos, pero tu pago mínimo son 500 pesos. Tú dices, pues está bien cómodo, pago 500, porque pues, y así sigue. Sí, ahí dice pago mínimo para no generar intereses. Sí, sí, sí, es que así dice, de hecho, ¿no? No, el pago mínimo para no generar intereses es pagar el grueso de lo que es a la fecha de corte. Eso no genera intereses, porque eso es en términos financieros se llama totalero, que implica que lo que tú gastaste hasta tu fecha de corte, lo vas a pagar y eso no te genera ningún interés. Que serían más o menos esos 5 mil pesos. Exactamente, si tú generaste los 5 mil pesos, okay. Tú vas a pagar esos 5 mil pesos. Esa es una muy buena estrategia financiera. ¿Por qué? Porque tú estás jineteando la lana. Porque prácticamente te estás dando holgura de un mes para pagar esos 5 mil pesos. Ah, ya. El pago mínimo es no, ese sí nada más es, te dice ahí, pago mínimo 1,000 pesos. Es como para que no digas que no pagaste, ¿no? Que no abonaste. Es para que no te corten tu tarjeta de crédito. Para que la puedas seguir usando. Tú pagas tus 1,000 pesos, pero le debes, bajo el ejemplo que ahorita citamos, debes 4,000 pesos, pero esos 4,000 pesos que debes generan intereses. Exacto. Entonces va creciendo la bola de nieve. Entonces ya no nada más es los 4,000 que tú gastaste, sino los intereses más lo que aparte vas a gastar, porque regularmente la gente, si gasta un mes, no dice el próximo no gasto, no. Entonces, sí, no, algo se te atraviesa. Ándale, entonces son como 4,000 pesos y luego te salió una emergencia, por ejemplo, que fuiste con el doctor y para las medicinas y para la consulta usaste la tarjeta. Entonces pon tú que ya se te acumularon otros 6,000 pesos más lo de los intereses. Y ahí es donde empieza esa bola de nieve tremenda. Que debes 20,000 al rato y no supiste ni por qué. Ah, no, sí, sí quiero un programa de pura tarjeta de crédito. Sí, digo, nada más para terminar en esa parte de... Sí, sí, sí. Algo bien importante y ahorita... lo vamos a vivir para la parte escolar, vienen meses, compras de meses sin intereses. Sí. Uno piensa que va difiriendo precisamente el monto que está comprando, pero tiene que contemplar, como decía precisamente Citlali, el aspecto de que se van acumulando tus gastos, ¿no? Obviamente, si tú lo gestionaste a meses sin intereses, el próximo mes tienes que contemplar los meses sin intereses que tenías de meses pasados. Entonces, sí, sí, compras anteriores. Esa es la parte primordial que tienes que contemplar en un presupuesto. Andale. De hecho, en la parte de un presupuesto, tienes que tener un rubro que diga tarjetas de crédito para que vayas manejando todos tus manejos de flujos de dinero en tarjetas de crédito. Y así no estés gastando más de lo que estás generando, ¿no? Fíjate que alguna vez me tocó a mí escuchar un comentario de alguien que decía, es que qué flojera que mes a mes tengas que estar escribiendo, por decir, o en la compu, no sé, compré tanto de esto, me compré unos zapatos, pagué esto. Pero creo que a lo que estoy entendiendo es la forma correcta, ¿no? De decir, aquí tengo todo plasmado, me doy cuenta realmente y entonces ya sé... ¿cuánto debo pagar sin hacer yo mis cuentas alegres, diría mi mamá, en la mente? Y sí me entero, ¿no? Porque a lo mejor un ticket se te extravía, no te diste cuenta y resulta que ya pagaste intereses por algo que ni te acordabas que habías claro. comprado, ¿no? Bueno, y te diré, ya con la costumbre ya no se te hace tan complicado. ¿No? La verdad, no, porque yo lo hago. Sí, yo también, yo pero, soy de esas. Pero, por ejemplo, incluso con las tarjetas, a veces también eso es muy importante, porque en las tarjetas yo sé que el banco emite los famosos estados de cuenta, pero a veces también en los estados de cuenta te andan poniendo cosas que no son ciertas. Entonces, el hecho de que tú tengas también tu control incluso en eso, te va a ayudar para ese tipo de cosas. No, ah, perfecto. Y volvemos a lo mismo, ahorita dijiste, qué tedio, ¿no? Pero la realidad es que, güey, o sea, perdón mi no, expresión, no, no, pero no, adelante. Tenemos un Excel Ajá. que prácticamente si ya lo tiene, ya está estructurada la plantilla, Ajá. tú no tienes que hacer más nada más que poner el valor. Sí, vaciar todos tus datos del mes. Y la hoja de Excel te calcula todo. Sí. O sea, tú no tienes que hacer nada, o sea, no hay monserga, más bien es Mira, administración. Y si no tienes, exacto, a eso iba yo, y si no tienes el Excel, agarra una hojita de papel y ponle gastos, cuánto gané, no, o sea, tú sabrás el título que le pones arriba, pero que a ti te dé la idea clara claro. y real de cuánto es lo que tienes y cuánto es lo que debes. ¿Cuánto entra, cuánto sale? Exacto, sí. Y eso es organización. Organización, definitivamente. Hay que darnos un curso de organización. ¿No? Definitivamente. Porque, estarás de acuerdo, creo que ahí es lo que más nos falla y más como mexicanos. Sí. No, o sea, yo conozco mucha gente, por eso yo no tengo una tarjeta de crédito. Yo conozco mucha gente que teniendo una tarjeta de crédito en la mano se siente millonaria. Sí. Entonces, de verdad me ha tocado conocer personas que han perdido hasta la casa porque no se dan cuenta cuánto dinero es lo que deben y no saben, supongo yo, estas estrategias que tú mencionas para poder pagar. Entonces, cuando llegue el famoso estado de cuenta, tampoco entendieron y ya uh-huh. resulta que pasan meses, no sé cuánto sea el tiempo que tiene que pasar, y ni se enteran y ya lo perdieron todo. Claro. Entonces, no hagan caso a eso. Sí, además de estas cuestiones de pagos mínimos, tenencias mínimas, el CAT informativo y toda esa clase de cosas, porque también, bueno, ciertamente no es que sea muy divertido, pero es que estar checando cuánto pagas de comisiones en ciertos bancos y en otros no, y todo este tipo de cosas, sí. que como bien Oscar nos va a explicar en otro programa sí, dedicado sí, a las sí, tarjetas, sí, sí. porque todo eso es muy interesante, la verdad. Sí, la verdad. Porque sí. muchas veces no es tanto que sea uno una mala persona o que no sepas usar del todo bien tu dinero, sino que a veces también la ignorancia en algunos términos y condiciones claro. es lo que es de lo que se aprovechan, vamos. Que lo lees, no lo entiendes, el renglón que sigue. Sí, sí, sí. Oigan, sí. pues antes de regresar o de irnos ya otra vez a esto de las escuelas, porque a mí eso me interesa okay. y cómo lo vamos a planear y todo eso, vamos a escuchar un poquito de música. Okay. ¿Les parece? Otra vez referente ¿al dinero? Al dinero. Muy bien. Para que fluya esto. Y les recomiendo que busquen este video en YouTube. Búsquenlo como La Sonora Santanera, Rubén Albarrán, Big Javi, la canción es la de Bartola, pero a mí lo que me encantó es, aparte de esa canción súper conocida, es ahí van a poder ver todos los pasos prohibidos que se avienta Rubén Albarrán, está buenísimo. Okay. Regresamos. Mira Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, pues hay para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alibús. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy pesos sobre pesos, siempre hasta llegar a 2. No aprecias mis centavos y los gastas que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la lux. De lo que sobre, coges ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alimento. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Pues ya regresamos. Ya regresamos, estamos aquí de vuelta en Operación Bla Bla y arreglando el mundo. Sí, y las finanzas mundiales. No, vamos a regresar con Oscar y meternos, ahora sí regresarnos al carril de la cuestión de los útiles escolares y este, qué hacer con el dinero, ¿no? Okay. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo van a ser esos papás para tener esa buena relación con el dinero y que realmente estamos pensando que quizá tienen dos o tres niños en la escuela? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo logras eso? Pues volvemos a lo mismo. Primero es cambiar paradigmas, ¿no? Uh-huh. Tal cual, en el sentido de la visión y la relación que uno tiene con el dinero. Uh-huh. Eso es básico. Pero lo otro es tratar de utilizar herramientas que te dan, por ejemplo, las mismas escuelas para tener mejores beneficios. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Si están en una escuela particular, uh-huh, siempre todas las escuelas te dan el beneficio de que el segundo niño tiene cierto descuento. El tercer niño tiene tal descuento. Hay que tener tres. Hay que tener puro no, niño. No, voy a eso. No, pero sí, a lo que voy es, perdón. A lo que voy es, si tienen más de más de un hijo, uh-huh, lo ideal es que los niños se manejen en la misma escuela para tener el beneficio del descuento del segundo hijo. Y fijarnos si esto es válido, pues precisamente para poderlo aprovechar. Ah, exactamente, ver qué escuelas sí tienen ese beneficio. Ajá. Casi todas las escuelas particulares manejan ese tipo de políticas, uh-huh, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro. Tampoco se emocionen teniendo niños, no, ¿eh? No. Por favor. No, imagínate. Es como cuando compras el 3x2 en el súper y ni lo necesitas. Exacto. Entonces, ¿para qué compras el 3x2? Realmente no es oferta para ti. No. Y capaz de que ni siquiera coinciden todos los niños en el mismo, en la misma época escolar y ya no te aplican el descuento. Exacto. ¿No? Sí, sí, también. No. Entonces hay que contemplar esa parte. La otra parte que tiene uno que contemplar, adicionalmente, y volvemos a la parte de los paradigmas, es la parte del modelo educativo. Y lo que decía Citlali, ¿no? Hay academias que se acaban de generar, uh-huh, y que es para generar negocio nada más para el director. No, aquí tú tienes que ver el modelo educativo que va a servir y funcionar para la vida futura de tu chaparrito, ¿no? Okay. Uh-huh. Entonces, bajo esta línea, es ver esta escuela qué valores les va a dar. Y no, y reitero, los valores se inculcan en casa. Sí. Uh-huh. Pero también la escuela tiene, o sea, juegan a la par, ¿no? Complementar. O sea, se complementan. De hecho, ahorita estaba viendo profesores que dicen, no, es que nos están exigiendo mucho a nosotros con los libros de texto, porque ahorita ya la responsabilidad fuerte de la academia pública recae precisamente en el profesor, ¿no? Él tiene, ajá, la libertad, porque nomás es una guía el libro, uh-huh, para tomar esta decisión, ¿no? Entonces, pero dicen los profesores, y con justificada razón, es que los valores se inculcan en casa. Nosotros estamos nada más apoyando la actividad que van a dar los padres, ¿no? Sí. Los padres también tienen que jugar con nosotros en la cuestión de matemáticas, ciencias. Hacer equipo, sí. Se tiene que hacer equipo, ¿no? Y además, fíjate, me hiciste recordar, no recuerdo quién sería el hombre sabio que dijo eso, pero alguien mencionaba, que tiene un poquito de razón, esta cuestión de que hay modelos educativos que lo que están haciendo es como alinear personas para que toda su vida sean empleados, y hay modelos educativos que alinean a las personas para que quieran ser emprendedores o empresarios, sí, ¿no? Entonces, aunque se oiga un poquito clasista esta cosa, de alguna forma tiene razón. Claro. Entonces, también eso es lo que uno tiene que checar en cuanto a la educación de tus hijos. Si los valores que tú como persona tienes cuadran con esa filosofía de la escuela. Adelante. Y si van a encaminar a tus hijos a donde te interesa que se encaminen, ¿verdad? Sí. Esa es la segunda visión, lo del modelo educativo, pero la más importante, y eso sí es un hecho, quien va a hacer realmente que sirva el modelo educativo que está dándose es el niño con los padres, ¿no? Porque el que va a aprovechar ese modelo educativo es el niño. Sí. Uh-huh. Puedes aprender lo mismo en una escuela pública, uh-huh, que en una escuela privada. Tal vez lo que pueda hacer la diferencia en algún momento dado son las relaciones públicas, ¿no? Sí. Las relaciones que se cosechan. Por ejemplo, sí, los amigos que tú dices que desde toda la infancia sí, los mantienes, son relaciones que, aparte de que son buenas amistades, o sea, que tienes amistades de mucho tiempo, sí, son, te aportan más, ¿no? Sí. Porque a la larga te pueden aportar económicamente, ¿no? ¿Sabes sí, qué? Son buenos clientes de mi academia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo además en cuenta. Además de la filosofía, ¿no? De que las personas que te rodean de alguna manera son tu porcentaje de ideas que también de las que tú te nutres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también justamente las sí, relaciones públicas ahí te sirven bastante. No, lo que vibras atraes también, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, sí. Dime con quién andas y te diré quién eres, sí, ¿no? Sí, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Sí, por sí, eso los dichos de la vieja guardia, ¿no? Sí, exacto, sí, es cierto. Definitivamente. Pero regresando a la parte ya financiera, uh-huh, ese cambiar paradigmas, lo que me gusta, en algún momento mencionamos de pláticas pasadas, el fondo de emergencia, ¿no? Que tenemos que tener un fondo de emergencia, un 30% de lo que generamos en todo un año, lo tenemos que tener por cualquier cosa. Sí. Pero ese cambiar paradigmas va desde ese enfoque. Fondo de emergencia es una connotación negativa, ¿no? Porque estamos generando un fondo para algo malo. Extraordinario. ¿Y si le cambiamos el nombre a fondo de prosperidad? Ok. Ese cambiar el chip nos va a servir para precisamente ser más planeados, más organizados, porque ese fondo nos va a servir para generar cosas, ¿no? Porque es un fondo de prosperidad. Si bien es cierto, el objetivo principal es para cualquier emergencia, uh-huh, yo ya le estoy cambiando el chip y es prosperidad, ¿no? A este fondo igual lo puedo utilizar para este negocito, ya lo puedo arrancar con este fondito que sí, tengo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Precisamente al cambiar el nombre, te van a llegar más cuestiones que tengan que ver con tu prosperidad que con emergencias o imprevistos. Exacto. Precisamente. Es que desde ahí, la forma en la que escuchas, ¿no? Las palabras, el cerebro como que las capta de diferente forma, ¿no? Emergencia y ya estás esperando, ¿no? Estás como a la defensiva. En vez, ¿no?, de estar alerta de cualquier cosa imprevista que pueda suceder. Uh-huh. Estás pensando en que, mira, es que tengo tanto ahí que ya sé que en cierta fecha está libre. Claro. Y es para un beneficio, ¿no? Inconscientemente, o sea, te vas a romper la pata y vas a tener que invertir en eso, ay, ¿no? Sí. Y en la prosperidad, me gustó porque sí, suena, a mí también suena más me gusta bien eso, a estar con las antenas abiertas para oportunidades. Para bueno, sí. Entonces, al ver oportunidades, pues todo cambia de sentido. Sí, a mí también sí, me gusta entonces, eso. Entonces, esa parte, por eso quería tocar este tema de cambiar sí, paradigmas sí, y sí, aparte con la estructura financiera, ¿no? Sí. Sí. Tal cual. Regresamos a la parte del presupuesto, ¿no? Ok. Entonces, dentro del presupuesto tenemos ingresos, gastos, y dentro de los gastos tenemos que contemplar que normalmente nosotros consideramos que siempre vamos a estar en salud, ¿no? Sí. Y ahí sí me voy a poner en la parte de asesor financiero patrimonial. Uh-huh. El hecho de no prever cuestiones que nos pueden ocurrir pueden ser muy costosas, ¿no? De hecho, el sí, último post que ya ven que me gusta poner cosas de valor en mis redes sociales. Sí. Imagínate que es más fácil que tú te preocupes porque tu familiar se cure de cierto malestar a que tú estés preocupado por el costo y a dónde lo vas a mandar porque no tenías el presupuesto para cubrir esa emergencia médica que tuviste. Uh-huh. Entonces, en esa parte de la planeación financiera, tienes que considerar los costos que son de previsión para que no generen un costo extraordinario para ti, ¿no? Y te dejen en la calle, ¿no? Definitivamente, o sea, no dejes que un problema de salud se convierta en un problema de tu economía familiar, sí, tal cual. Sí. Hay noches de hospital que salen más caras que lo que tú pagaste de una prima anual de un seguro de gastos médicos. Dios. Entonces, eso es bien importante considerarlo dentro de tu planeación, ¿no? Uh-huh. Entonces, regresamos de vacaciones, pues ya no la pachangueamos a gusto, pues vamos a cambiar ese chip y vamos a estructurar y vamos a ser organizados para regresar a lo de la vieja guardia, ¿no? Vamos a administrarnos, uh-huh, y si tal vez no somos tan familiarizados con la computadora para hacer el Excel, pues también tu tenemos hojita, nuestra sí, hojita cuadriculada. En el teléfono, traemos el teléfono todo el día en la mano, hombre, o sea, ¿no? Que sirva sí, para algo, ¿no? Claro. Adicional a nomás estar... A nomás estar viendo la vida, las vidas ajenas. Exactamente. Oye, se me ocurre, escuchándote, Oscar, ¿y qué tal si intento organizarme antes de irme de vacaciones. Claro, no, eso es lo ideal, porque sí. De repente... A nosotros que las vacaciones están dentro del presupuesto. De la organización. Para no salirte de... Exacto, ¿no? No, de hecho, dentro de tu presupuesto, como normalmente es, ahorita el presupuesto que iniciamos a hablar ahorita uh-huh. es un presupuesto reactivo, ¿no? Estamos sí, ya gestionando es como... lo que se está dando. Sí. No, vamos a una planeación de presupuestal. Bajo esta línea, uh-huh. ¿sabes qué? El próximo año ya vamos a salir, quiero ir a Mahahual, ¿no? Uh-huh. Ahí esa zona. Entonces, tengo que estructurar todo lo que me va a costar y qué tengo que estar ahorrando para llegar a, ¿no? Entonces, sí. Hacer una planeación anual es ideal. De hecho, por así trabajan las empresas, ¿no? Sí, sí. Exacto. Establecen presupuestos anuales para ver cómo van a gastar su dinero, ¿no? Y los estás checando. Las empresas, yo sé, hacen esto. En este año tuvimos tanta ganancia, en este año bajamos o subimos. Ajá. Y entonces, en base a eso es cómo trabajan. ¿Cuántos de nosotros, seres humanos... hacemos realmente eso, de no. decir, a ver, en el 2022 obtuve tantos ingresos y gasté tanto, chin, en el 2023 tengo que amarrarme poquito sí. con esto de los gastos? Realmente nunca no, lo hacemos. Nunca lo hacemos. Serán contadas las personas que llegan realmente a hacerlo, ¿no? Definitivo. Generalmente somos como el gobierno, bien optimistas. Hacemos un balance de todo lo que queremos hacer y todas las obras que nos queremos aventar, y resulta que de la federación nomás nos dieron cierta cantidad muy limitada. Nos dieron el 10% ajá, necesario. Y resulta que dices, chin, todo lo que quería hacer no lo puedo hacer porque nada más tengo tal presupuesto, nada más me dieron tal cantidad de dinero y no me ajusta para todos los rubros, ¿no? No, y ¿sabes qué? Aquí yo confirmo lo que dice Oscar. Realmente la importancia de organizarte. O sea, de antes de sí. ya tener bien puesto sobre la mesa y decir, o sea, si gano 100 pesos y me quedan solamente 10 para gastar en todo el año, bueno, ya sabes si te lo gastas de una sola o te lo gastas de poquito en poquito. De 20 centavos. Exacto, pero no lo hacemos y por eso tenemos estos problemas tan grandes que en estas circunstancias de que realmente lo necesito porque el niño va a la escuela y no lo puedo mandar en chanclas, pero no tengo para comprarle los zapatos y luego voy y me endrogo. Y entonces es la bola grande, ¿no? Pues mira, ahorita desgraciadamente yo creo que la mayoría estamos en septiembre, ya agosto ya ni lo cuento. Estamos en septiembre, tenemos ya nada más 3 meses y algunos se quieren esperar para el Buen Fin o se quieren esperar para el aguinaldo para resarcir lo que en este momento tienen que gastar. Sí. Y la cuestión aquí sería más bien, pues sí, ni modo, ahorita hagan malabares, pero en enero procuren. Bueno, incluso antes si se pudiera para aprovechar claro. el aguinaldo, pero si no, en enero procuren hacer la planeación para no tener que verse en esta situación, ¿no? Oye, y ahí te va, yo estoy muy molesta porque el día de, bueno, molesta y no, pero bueno, el día, es que me fue bien, pero al mismo tiempo hubo una cosa que a mí no me gustó. ¿Cómo nos vemos envueltos en estas tiendas departamentales? Yo tenía mucho que no iba a una tienda departamental. Y ayer, bueno, íbamos buscando cierta cosa, que ni hubo cierta cosa, salí yo con botas nuevas, pero sí me hacían falta, la verdad. Pero resulta que entras a la tienda y lo primero que ves son árboles navideños. Mm. Yo dije, ¿ya estamos en septiembre? No, dije, estamos en agosto. O sea, ¿cómo la misma mercadotecnia te claro. va envolviendo? Y entonces, mucha gente que entró a la tienda ni se dio cuenta que había descuentos, ni se dio cuenta. Ya salió pensando en los regalos de Navidad. Claro. Yo escuché niños de, mami, hay que cambiar el árbol este año. Uno como ese. Yo volteé a ver el ese. No, dije, ¿cuánto cuesta ese árbol? O sea, también... De que ibas por los útiles y saliste con regalos navideños. Exactamente. ¿No? O sea, ¿cómo? Eso también a mí me encantaría. No sé si lo puedas mencionar hoy o en otro programa. No, sí, de hecho ahorita que mencioné de decirnos, o sea, ¿cómo podemos estar preparados para que todo esto de alrededor, que el Buen Fin en México no realmente no es bueno, no es un buen no es como el Black caso, Friday de no allá nada de que ver? Unidos. O sea, ¿cómo nos podemos preparar para decir, no, espérate, yo vine por los útiles y por los uniformes y salgo con eso? O sea, claro. Ya veré después cómo, ¿no? A mí yo les presumo, sí me tocó un muy buen, como del 60% de descuento, dije, "Oh my god, sí las quiero." Claro. Esas son las que me gustan. Ahí va la recomendación en el aspecto de compras, ¿no? Uh-huh. Financieramente. Si el bien que vas a comprar va a ser duradero para ti o para tu familia, uh-huh. vale la pena invertir precisamente en ese bien. Uh-huh. Pero si es algo frugal, no tiene caso que dediques recursos a esa compra. Porque no es una inversión. Porque no es una inversión. Y voy a dar un ejemplo clásico. Uh-huh. En México, y más en México. autos. A nosotros nos encantan los autos, ser dueños de un auto. Ser dueños de un auto, o sea, es la pasión. ¿Sabes qué? Si yo quiero ese auto, yo lo compro, ¿no? Y es comprarlo, aunque sea crédito, lo que sea, pero yo lo quiero comprar, sí, ¿no? Cuando la realidad es que si el bien se deprecia saliendo luego de la agencia, y lo vivimos con nuestros vecinos aquí del norte que son súper pragmáticos, para ese tipo de bienes existen productos súper idóneos, que es un arrendamiento. Entonces, ok, hasta puedes cambiar cada 5 años tu auto, nada más arrendándolo, y no estás invirtiendo en una propiedad que no es tu, que se va a depreciar de volada. Cuando lo quieras realizar, si ya es tuyo, pues va a costar el 20% de lo que te lo costó que pagaste, el carrito. Sí. Cuando en un arrendamiento tú estás pagando, teniendo el carro que tú quieres, estás aprovechando el dinero que no gastaste de golpe de y porrazo en algo que realmente tu economía familiar requiere. Y ese producto te lo permite, ¿no? Entonces, son cuestiones, reitero, de cambiarte el chip y lo tenemos culturalmente, sí, para ver qué productos financieros nos pueden apoyar para el mejor manejo de nuestra economía, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esto es lo que hemos dicho muchas veces, es información. Claro. O sea, no todos tenemos la suerte de encontrarnos a un Oscar que va por la vida diciéndonos cómo debemos hacer las cosas. De acuerdo? Y también de visión por lo que dice Oscar, porque sí, ciertamente, claro, a lo mejor a ti te llena más el ego decir que el carro es tuyo a que lo estás arrendando. Por supuesto. Pero ciertamente, esta cuestión de saber bien qué bienes sí son a largo plazo para tu beneficio y qué bienes te estarían más bien quitando poder adquisitivo. Sí, pero es cierto, y vivimos en una sociedad de... No apariencias. Sé cómo, exactamente, sí. O sea, donde le voy a presumir al otro, no me importa que lo voy a pagar en 10 años y me voy a quedar sin dinero. Pero tengo que presumir que tengo, claro, un carro. Yo, ¿sabes dónde noté yo mucho eso? Sí, ¿sabes yo dónde lo noté? Porque hubo una temporada, creo que actualmente ya no, pero hubo una temporada donde en Facebook te encontrabas muy continuamente nuevos dueños de carros recién sacados de la agencia y el título era no que no se podía, o palabras más, palabras menos. Entonces, sí, como diciendo yo soy el mero mero, exacto, ¿no? Yo entonces, pude. Está padre, es tu dinero a final de cuentas. Y es una satisfacción, ¿se entiende? Sí, pero... Qué bonito si lo hiciste de una forma organizada y no vas a estar con estos pesares de cada mes, decir, ¿de dónde saco para la mensualidad, no? Sí. O que a final de cuentas lo tienes que ir a regresar porque ya no pudiste pagar. Y reitero, no estoy en contra, ¿no? No. Técnicamente, para bienes que se deprecian de volada... Yo no sabía que existía eso del arrendamiento. Lo ideal es un arrendamiento, ¿no? Sí, yo no sabía. Y reitero, para una persona, vamos a suponer, ¿sabes qué? Ves a una persona y llega con un Tesla. ¿A ti no te importa si está arrendado o es no, propiedad es de él? Tesla. Está manejando este cuate un Tesla, ¿no? Tal cual. Claro. Entonces, es su problema. Yo nomás le voy a decir que si me lleva, por favor. Tú nomás estás haciendo la marca. Claro. A ti no te interesa cómo fue, ¿verdad? Ni me platiques cómo lo estás pagando. Ay, no. A ver, Oscar, nos quedan 3 minutos. Venga. Tú di. Esto está muy interesante. No quiero que nos vayamos. Yo tampoco, porque creo que la mitad del tema ni lo desarrollamos, carajo. No, ¿cómo no? No, mira, la idea principal era la parte del presupuesto, ajá, de organización, y la otra parte de cambiar los paradigmas, ¿no? Para que con ese cambio de visión que uno tenga del dinero, va a jugar precisamente a nuestro beneficio, ¿no? Sí. Definitivamente. Yo creo que ese es el resumen que quiero hacer. Es organización más cambiarte tu chip, okay, para que inicies a traer precisamente esa cuestión del dinero. Okay. De hecho, hace poco estuve en un taller con un cuate que está muy enfocado a cuestión de incremento de ventas y todo este rollo, y mencionó, si se dan cuenta, las personas que vibran alto generan mucho dinero. Y vibran alto no me refiero hasta cuestiones buenas, ¿no? Porque puede ser que una persona vibre muy alto y sea... nocivo, ¿no? Que venda narcos, ¿no? Los narcos, tal cual. Pero eso no pasa nada, está vibrando alto y por lo mismo está generando mucho recurso. Aunque sea algo malo, sí. Tal cual. Reitero, no va con esa cuestión de ética, sino nada más es cuestión de vibrar alto en su relación con el dinero. Okay. No es verlo como algo negativo o como algo que nomás nos sirve para estar gastando. No. Tenemos que estar generando esa parte. Que esa era la parte que quería adicional para que no quedemos en el cuadradito de, ay, no, las finanzas son cuadradas, nada más vamos con un presupuesto. No, también tenemos que cambiarnos ese chip para con base en ello tratar de generar una abundancia en general, ¿no? Yo te voy a decir, para mí, desde que estás viniendo al programa, las finanzas se han vuelto un tema muy interesante, porque yo sí he aprendido cosas que no sabía. Gracias. Y que ya de repente lo analizas y dices, ay, no, voy mal, lo tengo que modificar, o, ay, mira, en esto no voy tan mal, pero... Repito, no me había encontrado yo una persona que te lo explicara, ¿no? Así como tan detalladamente. Con palabras sencillas. Exactamente, sí. ¿No? Para hacernos pensar un poquito y razonar. Porque la mayoría luego no queremos saber justo por eso, porque no entendemos. Exacto. Necesitamos... No, como eso que decías, que viene que... Las letras chiquitas. Ajá, y todas o esas que cuestiones. El interés de quién sabe, ay, quién sabe, el que sigue, tampoco entiendo, ¿no? Sí, es cierto eso. Sí. No, sí, la verdad es que sí. Gracias porque te encontramos. No, gracias a ustedes también. Sí. Sí, pues, híjole. Un minutito, si traes tuyo, un minutito. No, como mío. No, bueno, pues ni modo, entonces en este caso yo nada más agradecería, de nueva cuenta, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros y por precisamente iluminarnos un poco con estas cuestiones. Ya quedamos, hay un próximo tema, tarjetas de crédito. Sí, sin duda, sí. Muy interesante. Esperamos tenerte de vuelta pronto, organizarnos también nosotros para... Sí, ya, claro, todo volvió a la normalidad, creo. Y pues nada, agradecerte a ti, a Meche, que ya está de vuelta, a Yair aquí en controles, al señor... Que ya está de vuelta también, te sí, tomó sus vacaciones también. También mini vacaciones. Oye, y, me voy yo y todo el mundo se va de vacaciones, pues como ahí que... Es que hacía falta. Sí. Pero gracias a todos, gracias a ustedes que están del otro lado también, que nos prestaron sus oídos en un tema tan interesante. Sé que a lo mejor no pudimos ampliar muchos conceptos, pero igual cualquier duda que tengan, las redes sociales, Oscar, por favor, ¿dónde contactarte? Es Oscar va contigo 24/7, estoy tanto en Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Perfecto. Ahí me pueden encontrar. Ok, y si no, por medio de nosotras y nosotros le... Sin problema. Le hacemos, sí, también. La pregunta. Exacto. Y el teléfono 55-19-13-35-30. Ok, perfecto. Pues ahora sí, nos tenemos que ir. Ay, qué triste. Lo sé, pero volveremos. Sí, amenazamos con regresar el próximo lunes. Así creo es. Creo que vamos a estar el equipo completo, así que ya les platicaremos el tema el siguiente lunes. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Gracias, Controles, por haber hecho posible esto. Y a todos los que nos escuchen después, grabados, muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, vámonos. Oscar. Vámonos. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.